Bueno, allá en Viaporras, Eduardo Morales, también Vivian Martínez, buenos días, Joel Vipaz, Lupe Miguez, también está con nosotros Juan Pablo Ordóñez, Andrea, también Querube, Margot Herrera, Jesús Javier, Notvier Vanegas, Paquitín. Lost in Emotion, Lisa Lisa and Cold Jam, del año 87, un éxito número uno. Buenos días para Carlos Brenes, bien temprano, Guillermo Urieta, también Carlos Zapata, Arturo Peregrina, Paul Danner, Felipín, Hamilton Santos, Antonio Bernal, Luis Brossard, Benji Moreno Vaccaro, Santos, también Jimmy dice presente, Aquilino Pinzón, Jack, Fide 05.